Capítulo 3 de La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Jornada tercera. Perspectiva de un campamento en el siglo XII. En el telón de fondo habrá pintadas aquí y allá, entre macizos de árboles y sorteando los accidentes del terreno, varias tiendas de campaña. Lejos se verá una ciudad circundada por espesas murallas y enhiestos torreones. En el lateral derecha, frondoso arbolado. En el lateral izquierda, una lujosa tienda de campaña que se pierde en el lateral. Es de día. Al levantarse el telón, están en escena Froilán y Manfredo, nobles y apuestos guerreros. Dentro suena, cerca, un redoble de tambor. Luego, otro redoble más lejano, y así un rato, hasta perderse el sonido, lejísimos. —¡Ya los roncos a tambores dan al aire las noticias! —A Girona, que entra por la derecha, primer término. —¡Albricias, Girona! —¡Albricias! —Muy buenas tardes, señores. ¿Es cierto lo que pregona ese parche que resuena? —Es cierto, de enhorabuena, estamos todos, Girona. Froilán, mirando hacia la derecha, último término. —¡Pero, vive Dios, qué medo! ¡Aquel aire, aquella espada! ¿Es que delir Manfredo o es el marqués de Moncada? —El marqués es, en efecto, que ni en Burgos ni en León hay jubón cual su jubón, ni peto como su peto. Moncada, entrando en escena por el término indicado. —¡Redoblan por San Dionís! ¿A quién tal ruido precede? —Capitán, de dos salís que ignoráis lo que sucede. —Pues, ¿qué sucede, Froilán? ¿Anuncian alguna ley? —Anuncian al rey. —¿Al rey? ¿No me engañáis? —Capitán. —Perdonad, herido fui cuando Baños fue asaltado y de Burgos he llegado recientemente. —Pues sí, don Alfonso hace un momento salió de la ciudadela y con doña Berenguela va a llegar al campamento. Viene a ver a su privado y no es extraño el honor, que muerto el cid campeador no hay otro más esforzado. Pues con su arresto y su hueste he sabido que el de Toro supo contener al moro, al este, al sur y al oeste. El fuerte de Olivo fue su principal objetivo, y sabéis, Moncada, que el don Pero tomó el Olivo. En la villa de Alcoló bien demostró sus redaños, y después, al tomar Baños, su mayor triunfo alcanzó. Ayer juró ante la tropa y ante toda la nobleza que hasta no entrar en Baeza no ha de mudarse de ropa. Y siendo ayer 11, infiero que en entrar tendrá interés, pues él se muda el primero y el 15 de cada mes. No valen estos trabajos que el propio rey le visite y le abrace y felicite y le colme de agasajos. ¿Y no será otro el motivo que obliga al rey a venir? No sé, marqués, qué decir. Aquí no hay otro atractivo. ¡Haylo! Cielos, haylo. ¿Y eso? Yo no soy ningún licurgo, mas ni aquí Froilán ni en Burgo me la da nadie con queso. No hay que emular a la ardilla para saber, vive Dios, cómo es el rey de Castilla. ¿Sabéis vos? Mejor que vos. Que en mi infancia, allá en Sagley y en Pozal y hasta en Bordallo, hemos corrido el caballo, justamente yo y el rey. Más de 100 noches de oculto, él portando un anafil y yo llevando el candil, hemos escurrido el bulto en busca de galanteos con damas de baja estofa y hasta con la vil gallofa hubo lances y escarceos. Él es, Froilán, muy osado, al par que afable y cortés. ¡Si sabré yo cómo es después de haberle alumbrado! ¿Y opináis vos? ¡Claro está! Que aquí viene. ¡Es muy creíble! ¿Alguna mujer? ¡Quizás! ¿Algún humor? ¡Es posible! Entonces, ¿vos suponéis que viene por la...? Señala la tienda de la izquierda. ¡Manfredo, en la llaga vuestro dedo con gran tino puesto habéis! Confidencial. El privado se casó con la Manso de Jarama. Y tanto gustó la dama al propio rey que exclamó al conocella: ¡Por Cristo, que en mi vida logré ver una tan linda mujer como la que ahora he visto! ¡A su conquista me lanzo, que esa Manso es un tesoro! Y sabiendo que el de Toro, al par que Toro era manso, rápido como un cohete puso cerco a la señora, y al cabo de media hora era ya de Alfonso VII. Y pues que ahora la bella mora en aqueste vergel, viene el rey y no a verle a él. El rey viene a verla a ella. Froilán enfáticamente dando un paso atrás. Pues pierde su tiempo el rey, señor marqués de Moncada, que la esposa de don Pero no está ya del rey prendada, sino de un bardo errabundo que la dejó fascinada una mañana en Fuenfría, al pie de Navacerrada. ¿De un bardo? ¿De un trovador la duquesa enamorada? ¿Estáis seguro? Lo estoy, señor marqués de Moncada, de un trovador que no lleva ni crestón ni barberada, ni casco, ni cruz, ni peto, ni porta en el cinto espada, sino un puñal toledano de hoja fina y bien templada, con rubíes que parecen robados de la alborada, y en su puño nuestro cuño, señor marqués de Moncada. ¿Mi cuño? ¡Cielos! ¿Acaso es la joya regalada por mí a don Mendo? ¿O la otra que en Burgos dejé empeñada en el mesón de paredes? ¡Vive el cielo que me agrada lo que me contáis del bardo que hizo empresa tan osada! ¿Podréis, Froilán, describille? Puedo, que su faz grabada quedó en mis ojos al vello, al pie de Navacerrada. Tiene la color oscura, tiene la su voz velada, la su cabeza es pequeña y algo braquicifalada. Tiene rubios los cabellos, tiene la barba afeitada, breve el naso, noble el belfo, la su frente despejada. Y una mirada tan dulce, tan triste, tan apenada, que hay que preguntarle al bello qué tienes en la mirada. ¿Sabéis su nombre? Renato. ¿Le va bien? ¿Cómo? No, nada. ¿Y se apellida? Lo ignoro, señor marqués de Moncada. Es él, don Mendo, sin duda. Va de mesnada en mesnada, en unión de tres judías y dos moras de Granada, que bailan mientras que él recita alguna balada. Y dice que una de las moras, la que a Zofaifos es llamada, sabe de augurios y hechizos y fabrica una pomada, que aunque al verla se os antoja vaselina aboricada, es pomada milagrosa, pues con una pincelada torna al anciano en adulto y a la nieve en llamarada. Manfredo, mirando hacia la derecha. Ved, Froilán, ya se columbra el tropel por la cañada. ¡Es verdad! El rey se acerca, se ve su enseña morada junto a los verdes pendones del privado y la privada. ¿Vamos, señores? Sí, vamos, señor marqués de Moncada. Se van por la derecha, último término. Por el primer término de la izquierda entran en escena don Mendo, Azofaifa, Rezaida, Aljalamita, Raquel y Esther. Las dos primeras son moras, las tres últimas judías. Don Mendo viene afeitado y vestido de juglar. Mendo por la tienda de la izquierda. Aquí ha de hospedarse el rey. Hagamos alto aquí mismo, que si en su honor se hacen fiestas, como dicen y yo espero, vamos a sacar tajada y bien gorda, vive el cielo. Esther y tú, Aljalamita, por ese camino estrecho avanzad y dadme aviso de cuando el rey y su séquito se avecinen. Hacen mutis por la derecha, Esther y Aljalamita. Tú, Rezaida, acércate al arroyuelo y lávate barba y boca, porque después del almuerzo no lo hiciste y tienes manchas de chorizamen y huevo. Vase Rezaida por la izquierda. Raquel, haz tú la tomiza y remienda el rotovelo, que para danzar la rumba puede hacer falta. ¡Al momento! Mutis por la derecha. Y tú, Azofaifa, averigua si al varón de Vasconcello plació la silva que ayer dediqué a sus mesnaderos. Azofaifa no se mueve. ¿No escuchaste, Azofaifa? ¿No obedeces? No obedezco. ¡Cielos! ¿Qué fue lo que oí? ¡Azofaifa! ¿Qué es aquesto? Aquesto es Renato que muero de amores. Aquesto es Renato que muero de celos. Aquesto es el que anhela ser estar aquí solo para hablar con ella. No niegues aquesto. Que yo sé, Renato, que aquesa es la tienda del noble privado del duque don Pero. Y sé que a su esposa tú adoras, Renato. Mientes, Azofaifa, mientes, sí. No miento. La quieres, la adoras, suspiras por ella, la nombras dormido, la buscas despierto. Magdalena, dices al abrir los ojos. Magdalena, dices al rendirte al sueño. Y hasta hace unas horas, cuando en la hostería te desayunabas, pediste al hostero, en vez de saimada, una magdalena. Y eso fue una daga que horadó mi pecho. Pobre moravita, nieta de Mahoma, fuego de mi nieve, nieve de mi fuego, luminar lejano de mi eterna noche, rosa que perfumas en mi campo yermo. ¿Qué traidora mano vertió en tus entrañas la negra semilla de los tristes celos? Mis ojos, Renato, que vieron los tuyos y vieron los suyos y en ambos leyeron. Ella te idolatra. ¿Qué dices? Te adora, lo he visto en sus ojos. Si tal fuera cierto, qué hermosa venganza, batalla de amores. ¿Y tú? Calla, calla, ¿qué sabes de eso? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dijiste que en ti los amores y la fe habían muerto? ¿Por qué me dijiste que esos labios rojos que me vuelven loca no darían más besos? ¿Por qué me dijiste que tus ojos claros nunca mirarían con loco deseo? ¿Por qué me dijiste que no me abrazabas porque las traiciones tanto mal te hicieron? Que en huelga tranquila de brazos caídos, tus brazos nervudos por siempre cayeron. ¿Por qué me engañaste, Renato? Responde. Ya ves que llorando mis venas de cuento. Cae de rodillas llorando. Mendo, conmovido, poniéndole una mano sobre la cabeza. Mora de la morería, mora que a mi lado moras, mora que ligó sus horas a la triste suerte mía. Mora que mis plantas lloras porque a tu pecho desgarro, alma de temple bizarro, corazón de cimitarra, flor la más bella del tarro y orgullo de la alpujarra. Mora en otro tiempo atlética y hoy enfermiza y escuálida, a quien la pasión frenética trocó de hermosa crisálida en mariposa sintética. Mora digna de mi amor, pero a quien no puedo amar, porque un hálito traidor heló en mi pecho la flor aún antes de perfumar. Levantándola. Deja de estar en hinojos, cese tu amarga congoja, seca tus rasgados ojos y déjame que te acoja en mis brazos sin enojos. La abraza. No celes, que no es razón celar del que por su suerte, en una triste ocasión, por escapar de la muerte, dejó en prenda el corazón. No celes del desgraciado, que sin merecer reproche, fue vilmente traicionado y cambióse en media noche por no ser emparedado. Ni a ti ni a nadie he de amar. Déjame a solas pensar, sentado en aqueste ripio, sin querer participar del dolor que participo. Déjame con mi revés, si quieres besarme, bésame. Consiento por esta vez, pero déjame después. Déjame a Zofaifa, déjame. A Zofaifa, arrodillándose ante él y besándole la mano. Adiós, mi amor, mi destino, asesino peregrino de mi paz y mi sosiego. Adiós, Renato divino. Adiós, adiós, hasta luego. A Zofaifa, haciendo mutis por la izquierda, primer término. De quien causó su quebranto y le hizo llorar a tanto, he de vengarme, colérica. Base. Mendo, viéndola ir con cierta lástima. La infeliz es una histérica que no sé cómo la aguanto. Sentándose. Pero lo que me indicó de Magdalena, ¿será una ilusión suya o no? Y si eso fuera cierto, ¡oh! Y si se confirmara, ¡ah! Que de estar enamorada mi venganza tendría efecto, pues que podría discreto herirla de una balada y matalla con un soneto. Y debe ser cierto, sí, porque siempre que me ve me mira de un modo que parece como que se me face pedazos por mí. Y debe ser cierto, sí, porque siempre que me ve me mira de un modo que parece como que se face pedazos por mí. Ironías de la suerte, la que condenóte a muerte y te arrojó de sus brazos, ahora sin conocerte, se muere por tus pedazos. Queda pensativo, con la frente apoyada en el índice de la mano diestra. Por la derecha, último término, entran en escena Magdalena y doña Ramírez. ¿Es él? ¡Él es! ¡Ya era hora! ¡Sin duda alguna os acecha! ¡Doña Ramírez! ¡Señora! ¡Dejadme con él agora! ¡Pues buena mano derecha! Haciendo mutis. Hoy quien priva es el poeta de las baladas divinas. Y ayer privaba un atleta. Infeliz, es más coqueta que las clásicas gallinas. Entra en la tienda. Magdalena a don Mendo. ¡Trovador soñador! ¡Un favor! ¿Es a mí? Sí, señor. Al pasar por aquí, a la luz del albor, he perdido una flor. ¿Una flor de rubí? Aún mejor, un clavel carmesí, trovador. ¿No lo vio? No le vi. ¡Qué dolor! No hay desdicha mayor para mí que la flor que perdí. Era signo de amor. Búsquela, y si al cabo la ve, démela. Buscaré, mas no sé si sabré cuál será. Lo sabrá, porque al ver la color de la flor pensará. ¿Seré yo el clavel carmesí que la dama perdió? ¿Yo? ¿Decís? Lo que oís. Que en aqueste vergel, cual no hay dos, no hay joyel ni clavel como vos. Quedad, señora, con Dios. Por mi desdicha os molesto, os importuno y agravo. No, señora, no es aquesto. Es que cual flor soy modesto y me estáis subiendo el pavo. ¿Es que tan mal expreséme, doncel, que no comprendióme? ¿No miróme? ¿No escuchóme? ¿Tampoco afable mostréme que apenas vióme ya odióme? Escuchéla y contempléla. Vila, señora, y oíla. Pero cuanto más miréla y cuanto más escuchéla, menos, señora, entendíla. ¿Quién sois que venís a mí, a un errante trovador, y me comparáis así con un clavel carmesí que es signo de vuestro amor? Trovador a quien adoro, soy la duquesa de Toro, la más rica de Alcover. Tengo en mi casa un tesoro. ¿Para amarme queréis oro? ¿Para qué lo he de querer si el oro no da placer? Trovador de baja grey, yo soy la amante del rey, la que reina por amor. Mi capricho es siempre ley. ¿Queréis ser duque o virrey? ¿Honor que otorga el favor? ¿Para qué si no es honor? Magdalena, cada vez más loca. Trovador, soy muy hermosa. Mi piel es pulida rosa, que goce y perfume da. Soy volcánica y mimosa. Tómame y hazme dichosa. ¿Quién habla de goces ya, si el goce la muerte da? Hombre del cielo, que así responde mi frenesí. ¿Dónde tu acento escuché? ¿En dónde tus ojos vi? ¿Dónde la tu voz oí? No sé, señora, no sé. Ni dos vi, ni dos hablé. Adoptando una postura gallarda. Algún fantasma está viendo vuestro cerebro exaltado. Retrocediendo horrorizada. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Don Mendo! ¿Pero qué estoy yo diciendo? Don Mendo está emparedado. Perdonad, tuve un repente, mas ya pasó por ventura. Sin duda la calentura trajo de pronto a mi mente el recuerdo, la figura de un ladrón, de un perdulario, de un marqués estrafalario que, aunque noble y de sigüenza, por robar como un corsario, murió como un sinvergüenza. Si me quisierais contar esa historia, gran señora, pudiérala yo glosar. Luego, no hay tiempo ahora. Si la queréis escuchar, bellísimo trovador, en la cueva de algodón, aguardadme andar la una. Que halláis sombra y frescor, y una fuente que oportuna saciará sin duda alguna mi sed ardiente de amor. ¿Faltarás? No faltaré. Gracias, mi tesoro. Adiós. Con mi dueña acudiré, y tan en punto estaré, que al sentiros diréis vos, es la una y son las dos. Adiós, mi vida, mi fe. Adiós, mi tesoro. Adiós. Le tira un beso y entra en la tienda de la izquierda. Mendo, horrorizado. ¿Qué es eso? ¿Tiróme un beso? Limpiándose. ¿Dónde, ay Dios, el beso diome? ¿Y dónde quedóme impreso? Pardiez, ¿por qué fizo aqueso? ¿Y por qué me lo tiróme? ¿Trapalona? ¿Lagartona? ¡Furia! ¡Catapulta! ¡Aborto! ¡Que de perjurio blasona! Has de ver cómo me porto. Pues esta tarde en la cueva, a donde el hado te lleva, juro por quien fui y no soy, que he de vengarme y que voy a dejarte como nueva. Porque al hacer explosión todo el odio que hay en mí, seré para tu expiación no ya un clavel carmesí, sino un clavel reventón. Jura y se va por la derecha, último término. Azofaifa, surgiendo por la izquierda. Ah, no, miserable, no. A esa cita que te dio, no irás solo con la bella. Habrá otra mujer en ella, y esa mujer seré yo. Se va tras de Don Mendo. Por la derecha, primer término, entran en escena sigilosamente Don Lope y Don Lupo. ¡Válame el cielo, Don Lope! ¡Válame todos los santos! ¿Qué ha sucedido, Don Lupo? Que Don Nuño y el privado hacia la tienda venían a fin de tomar descanso, cuando al llegar a la orilla de ese chaparral cercano, vio Don Pero que su esposa con un hombre estaba hablando. Celoso pretendió ella, detuvo a Don Nuño el paso y hoy han sabido los dos lo que nunca sospecharon. Que la privada es capaz de pegársela al privado, no ya con el propio rey, que tal pegamento es caso de honor para la familia, sino con cualquier bellaco que le recite una trova junto a la trompa de Eustaquio. ¡Pobre toro! Tan bollante que venía, tan ufano con los honores que el rey a un instante le ha otorgado. ¿Honores? ¿No lo sabíais? No, por cierto. ¡Qué milagro! Pues sí, por su loca audacia y su arrojo al tomar baños, ha otorgado el honor de poner en lo más alto de su escudo, donde ostenta una cruz de luengos brazos, 5 banderillas blancas con ribetes encarnados. ¡5 banderillas! 5 a bandera por asalto. Y por tomar al coló y el olivo le ha donado para su escudo también aqueste lema preclaro. No hay barreras para mí, pues si hay barreras las salto. ¡Aquí llegan! ¡Reparad cuán tristes y cabizbajos se acercan ambos, don Lope! Y con razón, ¿qué diablos? Yo en el pellejo de toro embistiera sin reparo desde el rey al trovador. Don Nuño con don Pero, por la derecha, primer término. ¡Valor, don Pero! Pero a don Lupo y don Lope. ¡Dejadnos! Se deja caer en una piedra y oculta el rostro entre las manos. Lupo, haciendo mutis con don Lope por la derecha, último término. ¡Parte el alma a ver a un toro tan noble y tan castigado! Vanse. Pero, incorporándose, desalentado, tras una pausa. ¿Qué fue, don Nuño, amigo? Lo que escuché desde la vil maleza. ¿Qué horóscopo infernal nació conmigo? ¿Por qué cayó este peso, este castigo, sobre mi corazón y mi cabeza? ¡Ella! La blanca flor que yo estimaba, pura como el albor de primavera, aprovechando mi fatal ceguera, con este y con el otro se enredaba. Y más que blanca flor que perfumaba, era torpe y maldita enredadera. Con lo que yo la amaba, que ella era mi norte, mi pendón y mi bandera. ¡Triste suerte la mía! ¿A quién sale con tal coquetería? ¿Lo imagináis tal vez? Sale a una tía. A mi hermana menor, doña Mencía, que 2 veces casóse y con los 2 esposos divirtióse. Yo fui siempre un marido comedido, que en tal comedimiento está muy flaco. Jamás oyó de mí nada atrevido, que cuando algún bellaco mi calma exasperaba y distraído soltaba en su presencia cualquier taco, procuraba al instante disimular la frase malsonante y usaba de vocablos que eran sustitutivos de venablos. ¿Cuántas veces he dicho centelleante, corcholi, que es un taco italiano en lugar del venablo castellano? ¿Y qué piensas hacer? ¡Matalla! ¡Calla! Al ladrón que en su amor te sustituya, mátale, sí, porque su vida es tuya. Pero a la vil canalla, que el honor de los mansos avasalla, yo solo he de matar, nadie me argulla. Mi sangre lleva, que mi sangre es suya, y yo mismo, su padre, he de matalla. Pero si el golpe os falla, dejaréis a mi vez yo contribuya. Debes, en caso tal, apuñalalla, y con furia de tigre rematalla, hasta que el deshonor en ti concluya. Abrazándole conmovido. Esa respuesta noble y bondadosa aguardaba de vos y no otra cosa. Si no escuchamos mal, es a la una la cita de mi cónyuge. En efecto, y en la cueva Moruna, lugar que por su aspecto se presta, vive Dios a mi proyecto. Pues la comedia acabará en tragedia. Nos reuniremos a las 12:30 y sereno. ¡Sereno! ¡Sí, sereno! ¡Mi honor he de librar de tanto cieno! Trompetazos y musiquilla dentro. Nuño mirando hacia la derecha. ¡El rey se acerca! ¡El rey! ¡Qué desengaños! Después de una amistad de tantos años, resulta que era él mi condiscípulo y que en la corte me ponía en ridículo. Y debe amarla aún, que aún sostiene que viene aquí por mí y por mí no viene. Esas son ocurrencias de retórico. ¡Viene por mi mujer! Eso es histórico. De haberlo yo sabido, no hubiera, no, don Nuño, consentido que por premiar mi táctica certera al tomar esos fuertes por asalto, en el escudo de mi padre hiciera insertar la inscripción de la barrera. Y luego, esto es peor, ¡ay!, me pusiera las 5 banderillas en lo alto. ¡Que agora me avergüenza y me mancilla el llevar en la cruz las banderillas! Disimulo, don Pero. Soy valido y sé disimular como es debido. La musiquilla suena ya en el último rompimiento de la izquierda. y al mismo tiempo que Magdalena y Doña Ramírez salen de la tienda, entran en escena por la derecha, último término, los siguientes personajes y en este mismo orden. 2 heraldos, 6 soldados, 2 pajes, Don Alfonso, Doña Berenguela, Marquesa, Duquesa, Don Gil, Don Suero, Moncada, Froilán, Manfredo, Girona, Don Lupo, Don Lope, Don Mendo, Azofaifa, Raquel, Esther, Aljalamita, Rezaida, Moro 1, Moro 2 y cuantos guerreros sean posibles. Magdalena saluda cortésmente a los reyes en tanto que los pajes entran en la tienda y sacan 2 sillones que ocupan Doña Berenguela y Don Alfonso. Cese ya el atambor, que están mis nobles cansados de redobles y yo ahito de tanto parchear y tanto pito. Cesa la música. Dirígese a la duquesa. A un momento, señora, que a tu esposo, por su mando glorioso en esta magna empresa, le demostré gustoso el amor que mi pecho le profesa. A ti, noble duquesa, que por valles y cúspides y oteros vas tras él animando a los guerreros que te llaman la bélica leonesa, cumpliendo una promesa que hice a la reina ayer de sobremesa, te nombro capitán de coraceros. Murmullos. Y a tu cintura breve y torneada, yo mismo he de ceñir mi regia espada. No me estimo acreedora a gracia tan loadora y valedora. Tal merced nuestro afecto conmemora. Gracias, rey, señor. Gracias, señora. Alfonso ciñéndole su espada. ¿Por qué no me has escrito, vida mía? Porque Perón me acecha noche y día. Luego te buscaré. Pero, ¿esta gente? Yo les daré esquinazo fácilmente. Se separan. Don Alfonso vuelve a ocupar su sitio. Pero a Don Alfonso. Señor, de veras lamento y me duele y me molesta no poder haceros fiesta en mi pobre campamento. Porque aunque a todos convoque, no he de hallar, porque no haile, nadie que cante ni toque, ni que recite ni baile. Que son mis garridas huestes, huestes de recios soldados, a quienes han sin cuidado los romances y los tuestes. Pero no es posible, don Pero, que quien distraiga no haiga. Señora, no hay quien distraiga. Mendo avanzando. Perdonadme, caballero. ¡Cielos! ¿Quién osa? Yo oso. Un trovador. ¿Qué estoy viendo? Es él, don Mendo, don Mendo. Berenguela, calándose los impertinentes y mirando a don Mendo con codicia. ¡Qué trovador tan hermoso! Rey de Castilla y León, si tu permiso me dieras, yo trovara una canción al son del mago danzón y de mis 5 bayaderas. ¿5 bayaderas? ¡Vaya! Vedlas, señor. A las moras y judías que estarán con él. ¡Avanzad! Las 5 saludan. Dudo que en Hispania haya desde Cádiz a Vizcaya nada mejor, majestad. Judías son estas 3 y hacen tan raras estrías con los brazos y los pies al danzar que raro es que no repitan las judías. Estas otras 2 son moras de la Alpujarra y compiten con las otras danzadoras de tal modo que se repiten aunque son moras, señoras. Si versus gracias queriedes y permiso me concedes, y para una trova entonar, yo sabré, señor, pagar con un canto tus mercedes. Trove, trove el trovador, que no ha de causarme enojos. Es bello como una flor. ¿Qué fuego tiene en sus ojos que ha despertado a mi amor? Magdalena, que no quita ojo a don Mendo. Doña Ramírez, le quiero, muero por ese doncel. Berenguela a don Suero, que está tras ella. ¿Ese trovador, don Suero, ha de ser mío o me muero? Todas se fijan en él. Alfonso a don Gil, que está tras él. Haced que yo y Magdalena tengamos alguna escena antes de sonar las 4. Siguen hablando. Berenguela a don Suero. Decidle que me enajena, decidle que le idolatro, que su voz me suena a trinos, que su boca es un edén, y que quiero por mi bien verme en sus ojos divinos antes que las 4 den. Gil a don Alfonso. Yo hablaré luego a la bella. Suero a doña Berenguela. Satisfarás tú quillotro. Pero a don Nuño, rugiendo de ira. ¡Qué estrella tengo! ¡Qué estrella! ¡Cómo mira el rey a ella! ¡Y ella cómo mira al otro! Mendo, que ha estado templando su laúd. ¡Templado está ya el laúd! Pues vuestra trova cantad. ¡Reyes y nobles, salud! Al rey. Para ti mi gratitud, por tu indulgencia. ¡Empezad! Música. Mendo, mientras las tres judías y las dos moras bailan, recita a compás de la música. Era don Lindo García, el marqués de Fuenteamor, el más noble caballero de Castilla y de León. Sangre de reyes tenía, y sangre de rey vertió, que fue don Lindo el que en Clunia dio muerte al rey Almanzor. Oro don Lindo no había, ni jamás en él pensó, que el oro con valer tanto nunca fue el triunfo mejor. Para quien pone el puño, de su espada, el corazón. A Zofaifa, Rezaida, Raquel, Esther y Aljaramita, todas a una. Era don Lindo García, el marqués de Fuenteamor, el más noble caballero de Castilla y de León. En doña Sancha Mendoza, hija del conde de Aldoz, puso don Lindo sus ojos y con los ojos su amor. Y doña Sancha una noche a don Lindo se entregó, porque cantóle una trova al pie de su torreón. Y era la trova tan linda y tan lindo el trovador que doña Sancha rindióse con el do re mi fa sol. El conde, que no sabía de este enredo, concertó la boda de doña Sancha con suero de Valdeflor, que era valido del rey de Castilla y de León. Y doña Sancha, ambiciosa de riquezas y de honor, quiso alejar a don Lindo de su castillo de Aldoz, para casar con don Suero, con pompa y con esplendor, que en aquel suero veía un remedio a su ambición. En doña Sancha Mendoza, hija del conde de Aldoz, puso don Lindo los ojos y con los ojos su amor. Un collar Sancha tenía y a don Lindo lo entregó, para perdelle y a luego matalle sin compasión. Que la noche que donóle, el collar don Suero entró por la escalera que pendía del macizo torreón. Y halló a don Lindo en la estancia, y con don Lindo luchó. Y cuando furioso el conde para defender su honor a don Lindo y a don Suero pidió franca explicación, doña Sancha la perjura con serena y firme voz, confesó que por robacha don Lindo en la estancia entró. Y como el collar tenía de su brazo en derredor, y de la talla no pudo porque salvalla juró, como ladrón fue tenido el marqués de Fuenteamor, y como ladrón juzgado y muerto como ladrón. Magdalena, que ha estado escuchándole nerviosísima, da un grito y cae desmayada en brazos de doña Ramírez. Cesa la música. ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¡Venid! Acuden los pajes. ¿Qué sucede? Moncada a don Mendo, con intención. ¡Por Satán, que el valiente capitán se ha desmayado! Don Mendo le mira, se estremece y muy azorado le vuelve la espalda. Alfonso a doña Ramírez y los pajes. ¡Partid! En su tienda la dejad con gran mesura y gran cuido. Ramírez, al ver que Magdalena se agita convulsa. ¡Hija, qué barbaridad y qué histérico has cogido! Entran en la tienda transportando a Magdalena, los dos pajes y doña Ramírez. Pero severamente a don Nuño. «El trovador ha trovado mi casorio, caballero. Ella es Sancha y yo don Suero, y vos el conde menguado. Y si es cierto, vive Dios, que desde que me casé hice el burro, juro que habréis de llorar los dos. ¿Hacéis caso de un poeta?» «¿Qué colijo de ese te trance? ¿Por qué escuchando el romance cayó con la pataleta? ¿Será acaso esa mujer la que mató su ilusión? Si es ella la he de morder, la lengua y el corazón». Se desliza y entra en la tienda de Magdalena. Berenguela, que le anda dando vueltas a don Mendo, comiéndosele con los ojos. Yo misma decirle quiero que por su boca estoy loca y que el coral de su boca ha de besarme o me muero. Moncada, detrás de don Mendo, que continúa en el centro de la escena con los brazos cruzados y la vista en las nubes. ¡Don Mendo! Mendo, estremeciéndose. Así no me llamo. ¿Vos sois don Mendo? Jamás. Berenguela a don Mendo a media voz y comiéndoselo. Te amo, trovador, te amo. Se separa de él. Pero Mendo, ¿qué las das? La reina lo estaba viendo. Señores, siga la danza. Qué cerca está la venganza de don Mendo. telón. Fin de la jornada tercera. Fin del capítulo 3.